Radio 3, Radio 3, Radio 3, Radio 3, Radio 3, Radio 3, Radio 3. La libélula. Muy buenas noches, queridos Radio Escuchas. Os doy la bienvenida a esta reserva de la sonosfera que es Radio 3 de Radio Nacional de España. En sus charcas y atolladeros, si prestamos oído, descubriremos especímenes como la libélula, aquella cuyos élitros al vibrar suenan como soñar un sonido. El pasado miércoles, iluso de mí, anuncié que hoy emitiríamos un concierto recital que ofrecieron a La Limón, Coque Maya y Benjamín Prado el pasado día 25 en el Teatro Fernando Fernán Gómez. Pues no, amigos, no va a poder ser hoy, aunque no renunciamos a hacerlo al menor descuido. Ahora, por problemas digitales y cuales, tendremos que posponer sine die la escucha de tan singular evento, pero mientras tanto andaremos al acecho, como perros de presa, ladrido a ladrido hasta su emisión final. Todo esto nos pasa por emocionarnos. Si es que ya lo dice el refrán, más vale pájaro en mano que ciento volando. Así que echemos la vista al cielo estrellado y disfrutemos de todos esos acróbatas del aire, de las avecillas del campo que tampoco están donde están. Bueno, claro, a estas horas todos los pajarillos están descansando en la espesura. Bueno, pues mejor, así tú podrás fijarte en ellos por una noche con atención, y en particular, fíjate en los pájaros que crié en tu nombre. De Anabel Martínez Zamora, un primer poemario con sabor a cerezas bajo la mirada compuesta de la libélula de Radio 3. Para este planeo lírico y anímico, la libélula de Radio 3 contará con la presencia en esencia de la citada Anabel Martínez Zamora, y además sonarán la palabra y las voces de Charles Bukowski, Alfredo Lain, Carlos Faraco, Sara Vítores, Bernardo Achaga. En el nido donde se empollan todos los sonidos se encuentra Javier Ollero. Y como equipo libelular, no dicen por ahora ni pío, Javier Bollit, India Vera y María José Parejo. Aunque grazna por todos esta voz sin rostro que es la de Juan Suárez. Señoras y señores, pasen y vuelen. ¿No puedes dormir, de verdad? Déjate llevar por la libélula. Son au revoir, Simón. Este es uno de los temas del pájaro de la música The Bird of Music, I Couldn't Sleep. I'm not afraid to

Anthony and the Johnsons. I am a bird now. Ahora soy un pájaro. Y ella es Bird Girl. ¿Quién será ella? No es por ser cotilla, pero si tiramos del hilo, seguro que llegamos a Camille, Baby Carney Bear. When I saw that I was you, I knew I was right and wrong. When I saw that I was you, I knew I was right and wrong. My name is Baby Carney, but I'm the only one in the world. I'm yours. I was right and wrong. For I can fly up in the air and you can shoot me when you like. I'm yours. My name is Baby Carney Bear. T'étais paré quand il m'a renversé un soir au nord de Nice, ébloui par les phares, j'ai croisé son regard et je me suis jeté. Je me suis relevée et je lui ai donné la main qu'il me restait. J'avais oublié mon nom de jeune fille, alors j'ai inventé. My name is Baby Carney Bird, I'm the only one in the world. For I can fly up in the air and you can shoot me when you like. I'm yours. My name is Baby Carney Bird. Le ciel est une cime où sombrent les étoiles et nous y sommes allés. À travers le parbris, j'ai vu fondre les neiges. Oui, c'est ma ville, c'est dans ses télélimes, ses yeux, les pieds jaloux. Et ses contes de feu, de fées, de cheval fou, m'empêchaient de dormir. My name is Baby Carney Bird, I'm the only one in the world, I'm yours. Quand on m'a retrouvé ensemble au nord de Nice, le ciel est une cime d'où l'on ne revient jamais. Mais ne dites pas à la police. Date un respiro. Vuela con nosotros. La Libélula. Radio 3. Count on the Function, been hibernating, been looking at birds, burdened by something I had to get rid of and making myself a better world. Now please call the boys, please call the boys, tell them to put on their dancing shoes now. Tomorrow will set me off along a thousand roads. See, I make everything new now. I wanna go, go, go, it's a go and I'm after. Wanna go, go, go, it's a go. Are shaking and the beaks are chattering. Do you like to watch, like to watch the bird? Do you like to watch, like to watch the bird? Do you like to watch, like to watch the bird? Do you like to watch, like to watch the bird? Do you like to watch, like to watch the bird? No, please call the boys, please call the boys, tell them to put on their dancing shoes now. Tomorrow will set me off along a thousand roads. See, I make air. I wanna go, go, go, it's a go and I'm after. Wanna go, go, go, it's a go and I'm after. Wanna go, go, go, it's a go and I'm after. Wanna go, go, go, go, go. Frida Haibonen sabe que el silencio es salvaje y aquí les cantaba a esos pájaros que simbolizan el deseo más carnal. Así la cosa quedaría, pues, como un asunto entre dos. Meramente entre dos pájaros, entre dos aves. Entre two birds, que diría Regina Spector. Two birds on a wire. One tries to fly away and the other watches him close from that wire. He says he wants to as well. on a wire. One tries to fly away, and the other. La Libélula, Radio Nacional de España, Radio 3. Sí, yo digo, los pájaros que críen tu nombre, la mente, el archivo sentimental de toda persona no podrá evitar remontarse al amado que se fue, a la herencia y trabajo que nos dejó en su ausencia, a la nostalgia y, claro está, a ese peculiar tratamiento poético de la experiencia vital. Anabel Martínez Zamora publica finalmente y sin remedio su primer poemario, Los pájaros que críen tu nombre, pero lo edita a través de Prensas Universitarias de Zaragoza después de escribir muchos poemas y de ganar algunos concursos con este poemario y con su blog El sabor de las cerezas. Es una escritora desacostumbrada a hablar de su poesía, pero experta en buscar la medida exacta del recuerdo, la empatía y la emoción en forma de versos. Me llamo Anabel Martínez Zamora. Nací en París en 1971, pero bueno, enseguida vine a España porque mis padres decidieron volver de la inmigración. Soy licenciada en sociología, aunque actualmente trabajo en algo que no tiene mucho que ver. Soy funcionaria en la administración pública, en un puesto que no, digamos, que no es demasiado interesante. También me ha dado ahora por estudiar magisterio, me matriculé este año en el grado. Quizá pues con la esperanza de ejercer después. La verdad es que es algo vocacional que tenía ahí aparcado y un poco como la poesía, ¿no? Quizá llega uno a la edad en que se plantea que tiene que hacer realmente lo que le gusta porque el tiempo se va y si no se hace, pues luego no hay más oportunidades. Bueno, también me gustaría comentar que tengo un blog que fue un poco también la motivación, un empujón a esta afición que ha cristalizado en la edición de este libro. El blog se llama El sabor de las cerezas, tomado de la película de Abbas Kiarostami, el título. Y bueno, el blog también me dio una gran satisfacción el año pasado, y es que obtuvo un primer premio de blogs culturales en la Universidad de Alicante, poco más. No sé qué más podría decir. Nos falta que nos hables del libro que nos ha concitado. Los pájaros que crían tu nombre es una agrupación de poemas, porque bueno, más que... Yo normalmente no trabajo con la idea de escribir un cuerpo compacto, sino que soy en eso algo inconstante o algo dispersa y voy escribiendo pues conforme me lo va pidiendo un poco las circunstancias, ¿no?, que me rodean. Voy escribiendo de diferentes temáticas mezcladas, depende de lo que estoy leyendo, pues van también diferentes formas. En este caso, pues decidí agrupar 18 poemas, que es lo que compone este librito, para enviarlo a un concurso que convocaba la Universidad de Zaragoza. Era la primera vez que me presentaba un concurso y la idea era pues ver si realmente podía pasar un filtro. Para mí esa era la idea, ¿no? Porque bueno, mi pretensión es escribir con calidad y no era tanto la publicación, porque de hecho la publicación no estaba prevista. Y bueno, la idea era esa, presentarme a esto. Al concurso salió bien y bueno, posteriormente pues a ellos sí que les interesó publicarlo. En cuanto al libro, yo creo que los temas que se recogen reflejan de alguna manera pues mis obsesiones. Es un libro de encuentros, de desencuentros. Creo que la mayoría de los poemas tienen en común las referencias a lo intrincado de las relaciones personales, las consecuencias que tiene el uso, entre comillas, de esas relaciones personales y su desgaste. También la metáfora, que por otro lado es algo tangible y palpable, ¿no?, cotidiano, de la caducidad de los objetos que nos rodean, como de la nuestra propia, ¿no?, como de no estamos aquí, estamos aquí de paso, vaya, y a mí eso es algo que tengo bastante presente, ¿no?, el tema de la muerte, y entra en juego también la enfermedad, y bueno, también, claro, la consecuencia que tiene a veces, que es pues el fin de nuestra vida, ¿no?, de nuestra vida aquí. Me gustaría preguntarte al principio, bueno, ¿qué son los pájaros? Porque son poemas pájaros, como he leído en algún momento, son sentimientos universales, momentos sublimados poéticamente. Bueno, el título del libro viene de un verso, de un poema que hay dentro, y que en principio, yo creo que es que a mí me gusta también dejar libertad a la imaginación y a la interpretación del lector. Los pájaros pueden ser cada uno de los poemas que hay aquí dentro, pues porque en el proceso de la escritura yo veo como que es un, pues es una imaginación de fantasía que te permite evadirte, transformar eso que es la vivencia o el recuerdo o el sentimiento o la emoción, transformarlo en algo más que es más aéreo, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, es una sensación subjetiva mía, ¿no? Por otro lado, los pájaros también, pues como símbolo de una proyección o una idealización, que vuelve al tema que te comentaba antes, ¿no? De relaciones personales, cuando se conoce a alguien, siempre se tiende a imaginar un poco y a idealizar a esa persona o a esperar cosas que realmente luego pues se van a dar o no, ¿no? Y el paso del tiempo, como te comentaba, es otro de mis temas, pues se encarga de derribar muchas veces, de darnos de bruces con la parte oculta del otro. Por eso, bueno, el verso este continúa, los pájaros que crían tu nombre han ido muriendo. Me pareció que representaba bastante bien lo que era el contenido, lo que tenían en común, digamos, estos poemas. Y ese poema termina diciendo más o menos: para esparcir nieve sobre muñecas prestadas, y más adelante, mientras les cuento la historia de los buenos amigos que cruzan dedos tras la espalda. Sí, que cruzan los dedos tras la espalda. Sí, todos mentimos cada día y... Y bueno, también se dice que la mentira tiene unos efectos socialmente, es necesaria, ¿no? Sí, es un poco pues la hipocresía también, que sería la parte, digamos, más desagradable, ¿no? Es un poco los desengaños, ¿no?, que uno a veces se puede llevar. También tengo que aclarar que no, la poesía no es, para mí no es autobiográfica. Por supuesto queda reflejado, vamos, el simbolismo que uno utiliza, pues surge a partir de la experiencia, de lo que uno ha leído. Pero la narración, digamos, es también como un juego, es como una pequeña dramatización, como un ponerme también en el lugar de otra persona. Puedo escribir sobre cosas que me han contado, una amiga me cuenta pues algún problema, que es una separación, por ejemplo, hay un poema que habla de una separación y viene a partir de una historia que me contó alguien, y pero sí que son pues eso, cosas que a mí me hacen mella y me dejan ahí su huella, y en un momento dado pues me apetece escribirlo, ¿no? Tal vez hablabas de decisión. Ella ha decidido recoger tus cosas, los hechos cotidianos que acaban con las sensuales relaciones, como dice Salvia en su blog, que he leído este blog también. Sí, hablaba de ese poema, sí. Hablaba de ese poema. A mí me sorprendió mucho la decisión de esta chica. Y bueno, a partir de ahí hay parte del poema que ya es mi propia interpretación de los hechos. Y bueno, también no es exacto tampoco, ¿no? No es una crónica ni de mi propia vida ni de... En fin. Y es que al poeta le afecta todo lo que sucede en torno suyo, quizás porque su mirada panorámica le lleva a sentir en carne propia experiencias ajenas a veces tan solo por probar el vino y el agua salada, especialmente si lo hace de la mano de la máquina de hacer pájaros. See you. Con la máquina de hacer pájaros hemos probado el vino y el agua salada, pero también estamos probando el sabor de las cerezas, porque estamos con Anabel Martínez Zamora y ese primer poemario editado por Prensas Universitarias de Zaragoza. Anabel, el amor y el desamor están muy tratados en este libro. En el poema Atracción y rechazo escribes la imagen del iceberg rayado sobre cemento bajo cero y esos turistas que sacan fotos al iceberg, a ese bloqueo emocional de congelación. Sí, te quedas ahí aislada en medio de la multitud, ¿no? Y sí, eso tampoco. Esa idea me vino a partir de unas fotos de unos icebergs rayados que circulan por internet. Y luego a partir también de relacionarlo con las redes sociales de internet, es fácil crearse una imagen a medida y que seguramente luego pues dista mucho de lo que es la realidad, ¿no? Porque el cara a cara es muy diferente. Lo efímero del amor y cómo un sentimiento se puede convertir en opuesto por parte del amado, que hace dudar a la amada en su propia identidad, porque es tan bonito, dices, al otro día sí. Ella duda entre si la llamas patética porque eres un lerdo o si ella es una ingenua, ¿no? ¿Cómo nos puede hacer dudar, pasar de un lado al otro, ¿no? El amor, vamos, la manida frase del amor es ciego, ¿no? Y ahí también lo que quería poner de relieve es pues la violencia que hay también soterrada muchas veces en las palabras y hasta qué punto pues la violencia machista, ¿no? No somos conscientes del poder que tienen las palabras, de la relación tan íntima que tienen con el pensamiento y de todavía todos los prejuicios y toda la carga que arrastramos y que sufrimos las mujeres, ¿no? A diario, muchas veces. Y bueno, en las relaciones íntimas, donde no hay testigos, pues mucho más, ¿no? Es algo que me afecta. Me afecta, quiero decir, porque soy sensible a esos temas. No es una vivencia personal. Tengo esa suerte. Hay que ser muy cuidadoso con el lenguaje y cómo se cambia, ¿no? Como el deseo. El deseo también hace ver las cosas de una manera y la instrumentalización del otro y en fin. Sí, porque ya empezamos a ser más conscientes del poder de la palabra. En Aquietar vuelve ese bloqueo emocional. Hay dos versos finales que a mí me gustan mucho, pero vuelvo a la imagen de ese bloqueo emocional que puede uno sufrir después de una relación cuando dice, ni mi boca deshace almendra amarga, ni quiere comer de otras bocas. Yo creo que ese poema se refiere más a un estado emocional. Sí, los dos besos que comentas es una declaración de independencia, ¿no? O algo así, una declaración de decir, bueno, ya está bien, hasta aquí llego y a partir de ahora la situación puede cambiar. Describe una especie de espiral un tanto masoquista, ¿no? Parece como que antes hubo ahí una especie de tortura psicológica y se decide poner fin a ese proceso. Luego, bueno, pero me parece estupendo que tú lo interpretes así. O sea, claro. Está muy bien. La poesía es un poco eso. Sí. Tu poemario está como muy basado en la experiencia, en la realidad, en las situaciones difíciles, que son contundentes a lo mejor, ¿no? Y las que vivimos todos. La enfermedad que tú mencionabas antes. Sí. En la mente esponjada, la podedumbre de la carne. Sí. Pues, por ejemplo, la cuarentena del gozo, el desahucio y la fecha de caducidad. Sí, bueno, este poema sí que surge a partir de... Bueno, me comentó mi madre una noticia de que a una amiga suya le habían diagnosticado un cáncer terminal de repente. Yo soy un poco hipocondríaca y la enfermedad es algo que... En fin, la enfermedad es algo que a mí me asusta mucho y cuando la tengo así cerca, pues me hace pensar mucho, ¿no? Y fue... Fue sí una reflexión de cómo te puede cambiar de repente todo, de cómo la realidad se te oscurece y de repente pues eres consciente de que puede que todo termine, ¿no? Y, y cómo la enfermedad, o sea, cómo el cuerpo está tan íntimamente unido a la mente, que se produce, pues eso, un derrumbamiento emocional, a la vez que la carne, que por otro lado parece que ha tomado la delantera, pues que ha tomado la avanzadilla, ¿no? Cuando el cuerpo falla, realmente hay que ser consciente, ¿no? Que todo va un poco detrás, ¿no? Y por lo menos yo lo veo así, no sé. Igual hay otras visiones más positivas, que luego hay gente que dice que de la enfermedad se aprende mucho y tal, y no sé, yo, mi visión es bastante pesimista y no sé. Impresionante también el poema, que puede haber afectado a muchos de nosotros, cuando sí. Describes esa residencia de ancianos, intuyo, dice, hoy me había propuesto visitarte. Yo, es tan real, tan cercano, tan contundente. Supongo que sí, la mayoría de nosotros hemos tenido algo, o tenemos algún familiar que ya, pues por el montaje social que tenemos, pues los están internos en residencias de ancianos. Para mí también es sorprendente, produce ahí ese pozo de melancolía, ver cómo la evolución de la persona, ¿no? Cómo al final pues aparece la demencia. Este poema yo creo que es de los más literales que hay en el libro, porque lo que ella decía es realmente lo que aquí dice. Tu madre espera el tren en la vía, no llega nunca. Tu difunta hija se cambia de vestido y por eso no la conoces. No hay más que cortinas, cortinas, cortinas, eso dices. La esperanza casi como milagro que acabe con el gris cotidiano. Me han encantado los versos finales, desde la espasticidad de estos muros. Yo invoco a Mr. Prope y al genio de la lámpara, un deseo y medio cada uno y una alfombra voladora con tratamientos antiácaros. Eso fue. En ese poema habla de sí, del deterioro de las, por el uso de las relaciones de pareja, y a la vez el modelo, digamos, tradicional de pareja, ¿no? Que decide irse a vivir juntos, entonces se preparan una casa y se compran todo con tanta ilusión, y al final el tiempo pues va estropeando el sofá y va estropeando también hasta cierto punto, ¿no? Lo que la relación, o y tiene que transformarse, claro. Y la invocación a Mr. Proper pues es pues nada, es una, es un pequeño juego, es una pequeña broma que metí ahí, ¿no? Todos tenemos a Mr. Proper alguna vez en una mano y el trapo en la otra, ¿no? O sea que Sí, lo invocamos día sí, día no. Vamos a hablar de la alegría que aparece en los zocos del caballo remueven la tierra. O sea, sí. La alegría es una palabra que quiero decir sin saber cómo. ¿Te cuesta un poco? Sí, la verdad que me gustaría escribir cosas más optimistas, quizá. Y por otro lado, pues algunos de los poemas sí que surgen en momentos en los que emocionalmente pues uno no está en el momento, en un estado óptimo, por así decirlo. Sí, me pareció que después de toda la reflexión que supone ese poema, era un final que resumía bastante bien toda esa disertación, ¿no? Y toda esa divagación. La alegría, pues sí, es una búsqueda, yo creo que diaria. A veces no es fácil encontrarla, pero bueno, hay que esforzarse. ¿Qué poema me vas a leer? Pues yo había escogido precisamente el de Mr. Proper. El título normalmente pues suele ser el primer verso, en este caso coincide. Desde la espasticidad de estos muros. Desde la espasticidad de estos muros, construcción antisísmica, ladrillo caravista ajeno a los sucesos, in. 80 metros cuadrados de parquet que se agrieta, se abre, se raya. Pusimos velas, que han quemado nuestras paredes lisas. Las tapamos con un cuadro que simula reposo. Compramos un sofá para toda la vida. Las manchas han resultado convulsas. Yo invoco a Mr. Proper y al genio de la lámpara. Un deseo y medio cada uno y una alfombra voladora con tratamiento antiácaros. No ojos brillantes, no pies arrastrándose, no mirada perdida, no pérdida auditiva. No respiración mermada. ¡Qué fuerza tiene! Ah, bueno, muchas gracias, ¿eh? No sé de qué me toca tanto. Sí, pues es posible, no sé. Muchas gracias, Anabel. Gracias. Venga. Por haber estado en La Libélula. Venga, gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Y así, un poco melancólicos por esos pájaros criados en el nombre de otro, pero con mucha fuerza, nos disponemos a liberar a nuestros propios pájaros en jaulas, Birds in Cages, de los Stones. Putting birds in cages so that they won't die, so that they won't fly. I'm catching butterflies to nail them on. ashamed. You're the one to blame. I've tried to hold my breath now since the other day, since you said goodbye. I hope a dog will bite me, not so I would die, just to make me cry. I'm about to fade like shadows in the shade. Maybe, maybe, maybe it will rain tomorrow. Maybe I'm insane tomorrow. One thing is for sure, I'm not happy anymore. Dramatismo entre barrotes en este tema Birds in Cages, pájaros enjaulados. En jaulas son los Eggstone. No nos vamos a poner tan tristes, aunque nos toca el corazón este pájaro. El pájaro de Lhasa, la Llorona. Pajarillo, que llueva, que llueva. La Virgen de la Cueva, los japoneses cantan. No, no, bonita, no. No son japoneses. No. No, son pajaritos. Ah. ¡Uy, ojo! Eso es un japonés. ¿Y esto es un pajarito? Ya. ¿Me enseñas otra vez el pajarito? La libélula de Radio 3. Pájaros de cuento. Parece alegre el tema de Jessica Hope, que está cazando su vestido. Hunting My Dress, titula su álbum, y en esta canción nos habla del asesinato de los pájaros, Murder of Birds. Pero no es cuestión de entristecerse. Esto nos va a permitir trascendernos, llegar a ese paraíso de las aves, el paraíso de los pájaros, que si lo pensamos un poco, seguramente es aquel lugar en el que los pájaros no vuelan. Club 8, Club 8, supongo. The Boy Who Couldn't Stop Dreaming. El chico que no podía dejar de soñar. Where Birds Don't Fly. I had it going, didn't wanna show it. Took it all for granted. So when I lost it, I could say it. dishes, I stay to missions, waiting for the final act that never come back. Well, birds don't fly, that's where I'm going to be. And if you see a Todas las tardes se reúnen las gaviotas frente a la estación del tren. Allí repasan sus amores. En su libro de memorias, Dos flores de sándalo, una señala la página de los puentes, otra la de los suicidas. Y también guardan una fotografía del mendigo que hace tiempo transportaba los despojos del mercado. Pero su pequeño corazón, que es el de los equilibristas, por nada suspira tanto como por esa lluvia tonta que casi siempre trae el viento, que casi siempre trae el sol. Por nada suspira tanto como por el inacabable cabalé cabalá, continuo mudar del cielo y de los días. Las gaviotas. Las gaviotas de Bernardo Atxaga. Que desde lo alto de la estación dejan el lugar en el escenario a los pájaros negros de Deluxe. La libélula alza el vuelo entre ellos hacia el horizonte, pero el lunes nos encontraremos de nuevo, ¿no? El día que nos volvimos a ver, tú salías de lugar al que yo regresé una vez solo por equivocación. No será por equivocación, será el lunes a las 00:00, una hora menos si estás en Canarias. Retornará aquí la libélula de Radio 3. Hasta entonces. Tu camina, la luz en tu cara al amanecer delataba un pasado. Que no habría próxima vez, no volvería a fallar el amor. Y es que tú nunca supiste perder, y aquí ganar es cosa de dos. Vista cansada, luces de neón, no eran tus labios los que iba a buscar. Aquello